¿Te acordás? No, esto. Sí, esa. Espera, corta. ¿Vas a ser toda mía? No, pregúntame el nombre y edad y después el coso. ¿Cuánto nombre y edad tenés? Me llamo Mía y tengo 10 años. ¿Te acordás la primera verdura que cosechaste en la huerta? Sí, la primera verdura que coseché fue el rabanito. ¡Bien!